calcio, magné, ayuda a reforzar las articulaciones y a fijar el calcio en nuestra estructura ósea. Usted puede solicitar este gran producto y llevarse una espectacular promoción de 2 meses por 11.990 o también los 3 meses por 15.990. Un producto que te lo recomendamos, esencial para toda nuestra estructura ósea, para no sufrir de una descalcificación o una debilidad generalizada en nuestros huesitos. Usted puede solicitar este producto comunicándose al 22 521 0021, el 22 521 0021, para solicitar este gran producto natural, y su consumo es una cápsula después del desayuno. Calcio Magni. Una cantina tan grande como el dolor. Me diste copas de oro, luego serviste de expresión, y hoy te pagué con traición. A las 3 de la mañana.